¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. John Coltrane no fue un músico cualquiera. Para el gran pianista estadounidense Steve Kahn, de alguna manera este Mosley Coltrane, publicado por el sello SM el 19 de junio del año 2009, es una manera, una de las tantas maneras que encontró Steve Kahn a lo largo de todos estos años, casi 50 años de, como músico, de rendir un tributo, de darle su eterno agradecimiento a quien fuera su gran mentor hace ya muchísimos años. Durante dos meses, en el año 1960, Steve Kahn, que por aquel entonces tenía nada más que 21 años, apenas 21 años, fue el pianista del cuarteto de él, la leyenda, el del saxo tenor Joe Coltrane, una experiencia inolvidable para este joven músico, que no hizo más que, obviamente, como una gran oportunidad que se le presenta a un jovencito de 21 años de tocar con una de las grandes leyendas de todas las épocas, no hizo más que aprovechar la oportunidad y no dejar pasar un minuto para aprender de su gran maestro. En este disco, que tiene muchísimos temas, 13 cortes, que tiene muchísimos temas de la autoría de Coltrane, como así también otros de la autoría de Steve Kahn, que gran conocedor de la música del maestro, obviamente tiene su, digamos, su métrica, o remite, obviamente, al gran John Coltrane. En este disco, Steve Kahn al frente de un trío con Debbie Fink en el contrabajo y Joy Baron en la batería, un trío que hace algunos años atrás, estoy hablando muchos años atrás, mucho más años atrás que el 2009, año que fue publicado este disco, 19 de junio del año 2009, algunos años atrás habían grabado también juntos un gran disco también publicado por el sello SM. Y para esta oportunidad, alguien que no le esquivó al reto, al enorme reto de tocar la música de Coltrane, otro gran saxofonista tenor, hablamos de Joe Lovano, como músico invitado para este disco Mosley Coltrane, un hombre que, como decimos siempre, era un gran saxofonista, uno de mis preferidos, gran sonido el de Joe Lovano, digamos que por aquellos años en la cumbre de su carrera, no hizo más que dejar el enorme prestigio de su sonido a este gran homenaje, este gran tributo, este gran disco, un discazo, Mosley Coltrane por Steve Kahn Trio. Escuchemos ya los primeros cortes de este genial disco publicado por el sello SM el 19 de junio del año 2009. Mosley Coltrane, Steve Kahn Trio. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche.

Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, los primeros acordes, los primeros temas de este gran disco que abre con un tema, obviamente, como decíamos anteriormente, muchos temas, la gran mayoría de la autoría de John Coltrane, como por ejemplo, clásico, ¿no? Central Park West, Welcome, con el tema que, en el que abre el disco, Summer of Price, Spirituals, What's My Christmas, obviamente, bueno, y más algunos otros temas de la autoría del pianista Steve Kahn. Bien, comentábamos, ¿no? Esta cosa de que Coltrane, cuando llamó a Steve Kahn, era muy, muy, muy jovencito. El propio Kahn comenta, dice, en enero, febrero y marzo del año 1960, tuve el privilegio de trabajar con John Coltrane en la Jazz Gallery de Nueva York, comenta Kahn en las líneas que acompañan el disco. Esta música refleja mi profundo respeto por él. Y obviamente que así es, un disco realmente bellísimo, ¿eh? el que estamos escuchando, realmente fenomenal, un tributo a la altura de lo que puede producir Steve Kahn y obviamente también sus partners como el gran saxofonista tenor Joe Lovano, a la memoria del gran John Coltrane, uno de los músicos más influyentes de todas las épocas. ¿Qué podemos decir de él mencionado, ¿no? Joe Lovano? Bueno, que decíamos, ¿no? Está a la altura de las circunstancias, un hombre con un sonido realmente espectacular, no me canso de decir, uno de mis músicos preferidos, un saxofonista con un sonido realmente inconfundible, distinguido y distinguible. Este hombre nació en el año 1952, nació, ¿no?, escuchando la música de Coltrane. Su padre era también un saxofonista muy, muy prestigioso, Tony Lovano, que había tocado con Coltrane en Cleveland a principios de los años 50. Joe Lovano aprendió a tocar estudiando, prestando atención a todos los detalles, obviamente escuchando su música, obviamente escuchando las anécdotas de su padre, de sus viajes con Coltrane, de sus momentos en el escenario, de la convivencia con el gran saxofonista. Y esto marcó, obviamente, su pasión por la música de Coltrane por el resto de su vida, ¿no? Sigamos escuchando la segunda parte de este fenomenal tributo a John Coltrane, Mostly Coltrane, por Steve Kahn Trio, publicado por el sello SM el 19 de junio del año 2009. Música de verdad, para gente de verdad, Alrededor de Medianoche. Thank you. Thank you.

Thank you. Thank you. Muy bien, ojalá hayan disfrutado este disco. Mötley Crüe Train, Steve Kahn Trio, publicó SM 19 de junio año 2009. El trío de Steve Kahn, David Fink, contrabajo, Joey Baron, batería, músico invitado, Joe Lovano, saxo tenor. Fenomenal, 13 cortes, todos temas de autoría del gran maestro, del gran saxofonista tenor, John Coltrane, más algunos otros, como comentábamos antes, al comienzo de la escucha de este disco, algunos temas escritos por el propio Kahn, que obviamente remiten a un sonido, ¿no?, muy propio de Coltrane, y además también pensando en la posibilidad de que pueda decirse el gran saxofonista tenor Joe Lovano. Muy bien, los esperamos ahorita más, el próximo jueves, con una emisión en vivo de nuestro Alrededor de Medianoche y con un programa similar el martes que viene. Muchísimas gracias, Juan Carlos Preus, con la presentación de este disco. Luisito C en controles. Ojalá la hayan pasado re lindo. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro.